Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos en la radio en Internet un tiempo de información, lo sabe usted todos los viernes, sobre salud y sanidad, con nuestros expertos diversos en su procedencia y con una visión muy real de la actualidad en materia sanitaria. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están? El gobierno ha aplazado la aprobación del toque de queda, no hay consenso, al menos consenso jurídico, se aplaza la decisión, las comunidades autónomas están hablando todas por separado y se avecinan, según el ministro, semanas muy duras. Se ha compartido esta preocupación alta y hemos aprobado una medida muy, muy relevante, un documento de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión del COVID-19. Las comunidades autónomas han ido manifestando su opinión al respecto y no hay un consenso, hemos apreciado que no hay un consenso todavía amplio al respecto y por tanto vamos a seguir trabajando en futuros consejos interterritoriales valorando la medida. No hay consenso inicialmente, aunque sí para tomar esa decisión de toque de queda, pero hay términos jurídicos con los que se está curando en salud, valga la expresión, muchos presidentes de comunidades autónomas y consejeros de salud. Es el caso de Valencia, que ya ha anunciado ante toda la opinión pública ese toque de queda, previo informe jurídico hasta el 9 de diciembre, Granada, Castilla y León, por cierto, Valladolid, donde se van a encontrar hoy el presidente de la Comunidad de Castilla y León y el ministro viaja a Valladolid hoy, y la mayoría, como digo, de esas comunidades autónomas se pronunciaron ayer a favor de que el gobierno implante ese toque de queda general durante la celebración del Consejo Interterritorial de Salud, que era la atención ayer por la tarde, informativa, que reunió el Ministerio de Sanidad y, como digo, los consejeros regionales. Decisión final. Como digo, se retrasa por las dudas mostradas por el País Vasco y la Comunidad de Madrid, también por Cataluña y Galicia, que han mostrado reticencias, como cuento, a que esta medida se incluya en una declaración de estado de alarma. El documento que el Ejecutivo, y que alabaron tanto Illa como Fernando Simón ayer por la tarde, ha llevado a debate sobre un nuevo sistema de alertas, con unas medidas concretas en función de la situación que se encuentra en nuestro país desde el punto de vista sanitario, y ha sido aprobada, como digo, por la mayoría, y solo País Vasco y Madrid se han abstenido. Unas pautas, unas opciones de actuación acordadas o configuradas en cuatro niveles de alerta. Un nivel de alerta 1, un nivel de alerta 2, un nivel de alerta 3 y un nivel de alerta muy alto. Cuatro niveles de alerta, cada uno de los cuales contempla un conjunto de actuaciones, de opciones de actuación de respuesta en los siguientes apartados. Y mañana por la tarde, lo saben todos ustedes, finaliza el plazo de estado de alerta de la Comunidad de Madrid. ¿Y ahora qué? Bueno, pues lo vamos a conocer previsiblemente hoy, esta mañana. En declaraciones también de la Consejería de Salud, se van a tomar, más o menos como si estuviéramos en estado de alerta, nuevas restricciones, parece que eso puede ir por ahí, que serán duras y transmitidas por la Comunidad de Madrid a lo largo de esta mañana, donde se están produciendo reuniones, por cierto, a esta hora de la mañana, a las 19, las 9 y 9, en las Islas Canarias. Lo entenderán todos ustedes. Si hacemos una reflexión, y tenemos el debate del Estado ayer, de esa moción de Vox, con todas las opiniones, ¿dónde está la salud? Ese protagonismo y esa importancia para también nuestros políticos. El lío que pueden tener ustedes es el lío que pueden tener todos los ciudadanos que nos escuchan en estos momentos, términos jurídicos, comunidades hacia un lado, comunidades hacia otras, no un ordenamiento claro por parte del Ministerio, mientras el datos del coronavirus de todos los días ha batido récord, ¿eh? Hablamos de 20.986 nuevos contagios, 7.953 en las últimas 24 horas, y se trata de una de las cifras más altas de las últimas semanas, y con ellas el recuento global asciende ya a 1.026.281 contagiados desde el inicio de esta pandemia. El departamento de IA ha informado también de 155 fallecidos, bajan un poco en el último día, pero el informe epidemiológico diario recoge un total de 34.521 decesos en todo el país. Luego vamos a hacer un repaso por comunidades autónomas. Déjenme que salude a esta hora de la mañana, para arrancar, a Javier Segura del Pozo, que es vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública. Don Javier, encantado de saludarle. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿de qué valoración se hace desde su asociación, que siguen todos estos temas pues detenidamente, de las posibles restricciones y de la toma de decisiones ayer en ese Consejo Interterritorial, siempre, don Javier, pensando en los ciudadanos y en sus áreas de competencia? Bien, nosotros creemos que hay una mala y una buena noticia. Es decir, la mala noticia es la situación epidemiológica en la que estamos en la Comunidad de Madrid, que hace unas semanas nos invitaban a un cierto optimismo porque parecía que la curva epidemiológica se aplanaba, incluso empezaba a descender, se aliviaban los ingresos hospitalarios y de UCI. Esto parece ser que ahora no es así, es decir, igual que en el resto de España, parece que estamos en una meseta inestable, incluso en algunos datos apuntan a una posible subida que tendremos que ver, y eso, bueno, también tiene que ver con los datos que nos vienen, sobre todo de los hospitales, de las UCIs, porque los datos de incidencia, de alguna forma, tienen una serie de sesgos que tenemos que tener mucho cuidado con valorarlos. Uh-huh. Esa es la parte, digamos, negativa. La buena noticia es la aprobación de este documento de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19, porque, de alguna forma, lo que hace es aportar una hoja de ruta, si se quiere llamar así, para tomar medidas comunes en función de situaciones que pueden ser comunes independientemente de que luego se adapten al análisis, la intervención, a las peculiaridades de cada territorio. Entonces, en ese sentido, gran parte, digamos, de las confusiones que se ha transmitido a la opinión pública sobre lo que hay que hacer, no hay que hacer, en este momento hay menos margen de divergencia. Uh-huh. Señor Segura, ¿qué datos manejan? Son oficiales, me imagino que los transmitirá la Comunidad de Madrid dentro de un rato y también son los que nos llegan del Ministerio. Pero como experto, desde la Vicepresidencia de la Asociación Madrileña de Salud Pública, ¿qué datos manejan en las próximas horas? Porque el ministro nos dice que vamos a vivir momentos muy, muy duros, ¿eh? Bueno, los datos que manejamos es en función de estos criterios comunes que bajan muchísimo los umbrales de alerta con respecto a los que habían formado parte del debate, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, si 800 casos por 100.000 o 400 casos por 100.000 en 14 días eran muchos y que estaban muy por encima de lo que se recomendaba por los organismos internacionales, incluido el Centro Europeo de Control de Enfermedades, de alguna forma nos sitúan en un nuevo escenario en el que tenemos que hacer un gran esfuerzo para llegar a niveles muy inferiores, tanto de incidencia como o los otros indicadores que indican una transmisión comunitaria. Entonces, el documento habla de un escenario de cuatro niveles de alerta en uh-huh. el que, aplicando estos indicadores al caso de la Comunidad de Madrid, que es el ámbito de actuación de mi asociación, uh-huh. estamos en situación de alerta extrema, es decir, de alerta 4, que requiere una serie de intervenciones muy contundentes que en algunos casos son las mismas que están en vigor en este momento en el estado de alarma, que el estado de alarma, al fin y al cabo, insisto, es simplemente una figura jurídica para poder ponerlas en marcha, y no solamente es a mi nivel de restricciones, porque a veces ponemos mucho el foco en las restricciones, sino en las capacidades de respuesta de nuestro sistema de salud, tanto de atención primaria como de salud pública, que por desgracia en nuestra comunidad siguen siendo muy débiles, de tal forma que la bajada de la incidencia, lo que se llama el doblar la curva y la disminución de esa transmisión comunitaria, el objetivo que tiene es para que tengamos la capacidad para para evitar casos secundarios de casos y de brotes. Y en este momento tampoco tenemos la capacidad suficiente para llegar a esto. Es decir, hay mucha incapacidad para cuando se produce un caso poder hacer una trazabilidad no solamente río abajo de las personas que han podido contactarse por ese caso, sino río arriba de cuál es el origen, cuáles son los ámbitos donde se producen estos contagios. Por último, señor Segura, dadas las horas que nos encontramos, estamos esperando a lo largo de la mañana alguna información de la Comunidad de Madrid, como el resto de comunidades autónomas, como hizo Valencia ayer, como también hizo Castilla y León. Bueno, se han conocido noticias como Granada también esta mañana. En esa alerta extrema 4, ¿qué diferencias habría con el estado de que nos encontramos ahora mismo y que acaba mañana por la tarde? Bueno, con respecto a la situación que estamos ahora, hay una serie de medidas en las que no solamente se plantea esa limitación de la movilidad a un ámbito territorial, que habrá que definir si ese ámbito territorial es municipal, es toda la comunidad, o el de ámbitos más pequeños, sino que temas como el teletrabajo, es decir, de alguna forma se indica que no es una recomendación, sino que habría que ponerlo en marcha, habría que dar permisos a las personas que son más vulnerables, habría que reducir de forma importante los aforos en muchas de estas actividades. Algunas actividades se recomienda su cierre y tal vez para que los oyentes puedan entenderlos, porque estuvimos nos familiarizamos con las anteriores fases, sería prácticamente una fase 1 aliviada, en el sentido que se intenta al máximo conservar tanto la actividad docente como la actividad laboral esencial, pero en el resto hay una recomendación de permanecer en casa, una recomendación de minimizar los contactos sociales fuera de los núcleos de convivencia estable. Muy bien, pues muy bien explicado y quizás son información que adelantamos en este caso hasta ahora de la mañana, que es la información que pudiera contar la Comunidad de Madrid en las próximas horas en ese estado de alerta extrema 4, comparando con otros estados en los que hemos estado confinados. El señor Segura, vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública, gracias por atender nuestra llamada esta mañana aquí en Capital Radio, en Valor Salud. Muy buenos días. Buenos días. Pues enseguida vamos a analizar también cómo amanece en nuestro país, cómo ha amanecido en nuestro país en los datos del coronavirus aquí en Valor Salud. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Pues esa interterritorial que se celebraba ayer con declaraciones del ministro Illa, con el portavoz también Fernando Simón, automáticamente también en la Comunidad Valenciana, creo que fue la primera, previo informe jurídico que están estudiando. Prácticamente se va a anunciar ese toque de queda hasta el día 9 de diciembre y pudiera ser que en las próximas horas pues todas las comunidades autónomas, previa información jurídica y teniéndolo todo muy muy claro, que fue el no consenso ayer en esa línea, porque por lo demás estaban prácticamente de acuerdo, pues se llegue a ese estado de toque de queda. ¿Qué otros números tenemos? Tatiana Márquez, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Pues vamos a echar un repaso al resto de comunidades autónomas, empezando, si quieres, por lo que nos hablaba también nuestro invitado hace un rato, la Comunidad de Madrid. Pues de los 7.953 nuevos casos que comentabas al principio del programa, la Comunidad de Madrid es la más afectada, ya que ha sumado 2.213 contagios en las últimas 24 horas. Le siguen Aragón, que ha diagnosticado 1.063 en la última jornada, y País Vasco con 879. Navarra ha alcanzado una nueva cifra récord de positivos al contabilizar 593 casos. Estos datos se han conocido horas después de la entrada en vigor de la orden que decreta el confinamiento perimetral de la comunidad foral y el cierre de los bares y restaurantes durante 14 días para frenar aplanar la curva de contagios de COVID-19. En cuanto a los fallecimientos, como ya has comentado, Sanidad ha sumado 570 con fecha de defunción en los últimos 7 días. Dentro de esa cifra, las comunidades autónomas que más fuertes han registrado en la última semana son Castilla y León con 110 y Madrid con 109. Además, escuchamos la valoración de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Hay comunidades autónomas que han mejorado, lo cierto es que a nivel global, a nivel general en España, la situación empeora. Y a nivel internacional, España es el quinto país mayor con aumento diario de casos, solo por detrás de Estados Unidos, India, Reino Unido y Francia. En cuanto a muertes, que suman un total de 1.135.941, Estados Unidos sería la que está a la cabeza con 222.925, seguido de Brasil con 155.403 y de India con 116.616. Pues arrancamos este Valor Salud con esa información, esperando esos datos de la Comunidad de Madrid. Enseguida nuestros contertulios, qué barbaridad, esos datos batiendo récord, 20.986 nuevos contagios. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Pues vamos a saludar a nuestros contertulios. Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación IDIS, del Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad. Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido, querido Fernando. Muy buenos días, querido Frank, ¿qué tal? Bueno, pues vaya datos con los que nos desayunamos hoy, Sí, la verdad es que son tremendos, ¿no? Desde el punto de vista de magnitud, ¿no? Y no solamente de magnitud, sino detrás de lo que hay detrás de cada caso, ¿no? Valga la redundancia. Porque si hablabais de cerca de 21.000 nuevos casos, ¿no? Los que se han producido en las últimas horas, pues también hay que hablar de esos 155 fallecidos, ¿no? Sí. En ese periodo de tiempo, que quiero decir que detrás hay también un drama, ¿no? Y ese tema también es muy relevante de cara precisamente esa necesaria coordinación que necesitamos desde el punto de vista territorial en nuestro país para la toma de las medidas más oportunas, Fran. Claro, hablamos de y venimos del debate en el Congreso ayer de la moción de censura, donde se habló mucho de salud y de sanidad en un tono político. Hablamos de datos, hablamos de restricciones, pero sigue aumentando la tensión hospitalaria, Sí, así es, lo estamos viendo en la ocupación de camas UCI prácticamente en todas las comunidades autónomas, ¿no? En los ingresos hospitalarios, como es lógico también, y bueno, en los porcentajes de positivos en cuanto a la realización de los test diagnósticos, ¿no? De las famosas PCRs y los test de antígenos, ¿no? Entonces es evidente de que esto que se comenta siempre, ¿no? De doblegar la curva, pues todavía no se está produciendo, seguimos con una tendencia, pues eso parece ser que incremental. Y por lo tanto, pues mientras no llega la vacuna y no llega el tratamiento, que es la gran esperanza y esperemos que esté pues disponible lo antes posible, ¿no? Para el bien de todos, bueno, pues la principal vacuna que tenemos en este momento es lo que venimos comentando desde Valor Salud, ¿no? Aquello que podemos hacer individualmente, y aunque sea una redundancia, yo creo que es necesario insistir, la importancia de la mascarilla, la importancia del alejamiento y la distancia social y la importancia también de la higiene personal y el lavado de manos. Yo creo que mientras no llega la vacuna real, pues tenemos que utilizar esas medidas de prevención que en este caso pues son fundamentales para todos. Sin alarmar a nadie, Fernando, pero con los datos que tenemos, lo que nos hablaban esta mañana de las medidas que se van a tomar en la Comunidad de Madrid en las próximas horas, con esa interterritorial de ayer, desde tu visión también de la sanidad privada, ¿tenemos peligro de colapso del sistema sanitario? Bueno, yo creo que en la primera ola, si algo aprendimos es precisamente, pues, muchos aspectos desde el punto de vista epidemiológico, de prevención y también de gestión, ¿no? De gestión también de los servicios sanitarios, ¿no? Entonces, insisto en las medidas de prevención que son fundamentales para que esto no ocurra, ¿no? Y insisto también en la necesidad de profesionales sanitarios, ¿no? Porque necesitamos, yo creo que arrimar el hombro, pues absolutamente todos, ¿no? Hacen falta manos en este momento. Quiero decir que los equipos de gestión yo creo que están en este momento pues suficientemente preparados como para tomar las medidas en cuanto a programaciones, etcétera, etcétera, dentro de lo que son las unidades y los centros asistenciales, pero también es cierto que tenemos que prevenir, ¿no? En ese sentido, yo creo que cuando decía lo de arrimar el hombro, significa que todas las profesiones sanitarias pues deben y debemos de estar precisamente pues haciendo y poniendo el máximo posible, ¿no? Pues tanto médicos como enfermería, como como farmacéuticos, desde las oficinas de farmacia, como desde otras profesiones sanitarias, porque también hay otra vertiente muy importante, ¿no?, que muchas veces se nos olvida, o dos, mejor dicho. Uno, los efectos psicológicos de todo este periodo de entre confinamiento, desconfinamiento, ahora estado de alarma, que se está produciendo también entre los ciudadanos, entre la población, y eso es un aspecto también muy importante, ¿no? Cómo están en este momento los equipos de atención primaria, las unidades de psicología también. Uh-huh. Es decir, que ese es un tema muy importante. Y luego también otro aspecto muy relevante es el tema de las comorbilidades. Nos parece que en este momento pues todo es COVID-19, ¿no? Y es verdad que es lo más urgente. Eso es verdad. Hay mucha gente esperando enfermedades también muy graves. Tuvimos aquí el viernes pasado enfermedades graves, pero eso es una realidad, ¿eh? Bueno, hemos tenido la oportunidad en la Fundación IDIS de tener una serie de reuniones y, uh-huh, y jornadas de innovación, ¿no? Y uno de los temas que se apuntaban precisamente alrededor del cáncer de mama, ¿no? Tomándolo como ejemplo, una vez que fue el Día Mundial del Cáncer de Mama recientemente, y lo que se apuntaba es, bueno, pues que se nota la falta de acudir a las citas, ¿no? Y precisamente para el screening precoz de ese posible cáncer de mama, ¿no? Con lo que eso significa en cuanto a pronóstico de la enfermedad, ¿no? Y como en el cáncer de mama, pues en tantas otras enfermedades. Quiero decir que desde estos micrófonos lo que tenemos también que decir es que es importante que las personas que están en estos procesos, ¿no?, que están en situaciones de riesgo, que tienen ya citas concertadas, por favor, que acudan, ¿no?, a sus centros sanitarios, puesto que en el centro sanitario se garantizan todas las medidas de seguridad desde el punto de vista de COVID-19. Pues qué momento estamos viviendo, querido Fernando, desde el momento de la salud, de la sanidad, oportunidad también de todos estos espacios, pero quisiéramos no hablar tanto de estos datos esta mañana. Esperamos este viernes datos de la Comunidad de Madrid, que va a anunciar nuevas medidas para frenar el coronavirus, que pondrán en marcha pues mañana mismo, el sábado. Duda si se va a aparecer al estado de alarma o no, con la incógnita de si habrá ese toque de queda en algunas zonas del país. Fernando Mugarza, desde el IDIS, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias, Fran, y enhorabuena por el programa. Muchísimas hasta gracias pronto. Y enseguida me está esperando Alfonso de la Lama, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España, más con tertulios, distintos puntos de vista en nuestro espacio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data. Para personas inquietas, Capital Radio. A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Capital Radio Madrid, 105.7. Capital Radio, aportamos valor. ¿Puedo solicitar una ayuda? Si cierras tu negocio, puedes solicitar tu prestación por cese de actividad si al menos has cotizado los 12 meses anteriores al cese y por causa voluntaria. En forma de U, como una V, W, una L, signo de Nike, sopa de letras. ¿Cómo será la recuperación tras la pandemia? ¿Qué escenario dibujan los principales expertos de la economía española? La evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante. Es preocupante. Los posibles escenarios económicos en Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Las 10:30, estamos contándole los datos en Capital Radio de quizás más importantes de la jornada. Valor Salud ayer interterritorial y los datos más importantes son esos 20.986 nuevos contagios. Esos son los datos que están sufriendo muchos pacientes, muchos médicos, profesionales, tensión también hospitalaria, y dentro de unas horas vamos a conocer datos de la Comunidad de Madrid. El Consejo Interterritorial de Salud, como digo, aplazó la decisión sobre ese posible toque de queda al no haber habido un consenso amplio. Alfonso de la Lama es el secretario general de la patronal de la sanidad privada en España. Don Alfonso, encantado de saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Fran. Encantado de estar aquí. Bueno, ¿qué visión hacéis sobre ese no acuerdo de toque de queda? Aunque parece que había acuerdo, pero los informes jurídicos querían asegurarse, vamos, muchos presidentes de comunidades autónomas. Bueno, estamos hablando de temas serios, de derechos fundamentales de la ciudadanía, y desde luego hay que tener una seguridad jurídica de qué se puede hacer. Obviamente, pues todo indica que hay que ir hacia esa medida de alguna forma, pero bueno, adaptada a cada territorio. Pero, bueno, yo creo que lo más preocupante quizás es que se sigue sin haber una política clara, una gobernanza clara, ¿no? El Consejo Interterritorial de ayer, pues yo creo que mucha gente estaba esperando soluciones definitivas o toma de acuerdos definitivos, pero vemos que todavía no los hay, ¿no? Y se vuelven, llegan a acuerdos de mínimos, pero con mucha libertad de decisión por parte de las distintas administraciones, que sigue creando un poco de incertidumbre, aunque es obvio que hay que tomar medidas, y medidas más serias de las que se están tomando hasta ahora para doblegar la famosa curva. ¿Esperas, Alfonso, que las medidas de la Comunidad de Madrid que se van a anunciar dentro de prácticamente unos minutos a lo largo de la mañana sean más duras que las que tenían, lo digo por el precedente del estado de alerta? Previsiblemente sí, porque es verdad que las cifras, como ha dicho antes Fernando, a nivel nacional y a nivel de Madrid, pues no terminan de mejorar lo suficiente como para no pensar que es necesario tener medidas un poquito más severas. Es verdad que ahora estamos, siempre hay que tener en cuenta en la balanza tres temas, ¿no?, en cualquier decisión. Obviamente la lucha contra el COVID, obviamente la parte sanitaria también, la atención a las otras enfermedades comunes y ordinarias, y luego está la parte económica, que es importante, ¿no? Yo creo que la Comunidad de Madrid pues está en esa diatriba de tengo que endurecer medidas, pero ¿cómo lo hago sin dañar los otros dos aspectos de una manera considerable? Bueno, yo sé que hay cosas muy importantes para pacientes, para médicos en estos momentos. Vosotros sois la patronal de la sanidad privada en España, con las que tenemos el placer de hablar todos los viernes y situándonos, pero bueno, el ministro tiene muchos asuntos en su cartera, pero no sé si toca hoy, pero el asunto del IVA, no hay novedades, ¿no? De momento parece que no hay gestos, ¿no? No hay novedades por parte del gobierno, de la administración, no hay un anuncio claro de que no se está tomando en consideración final esta medida. Pues hombre, todo el sector, no solo nosotros, ASPE, los hospitales, el IBIS, sino también el sector asegurador, también los colegios profesionales de logopedas, de dentistas, de fisios, pues han salido diciendo que sería una barbaridad, ¿no? Aparte de que haya dudas de si se ajusta la normativa europea o no se ajusta, pero desde luego la opinión del sector está clara, ha quedado clara. Así se lo hemos hecho saber también a los distintos partidos políticos del Congreso, y muchos de ellos están de acuerdo con nosotros, por si llega esta medida al Congreso. Uh-huh. sí, en la última comparecencia al ministro, en una de las últimas en el Congreso, se le preguntó expresamente y no dijo nada. Dijo que era un tema de negociación de presupuestos y que como que el ministerio no iba a decir nada, cosa que sí me parece preocupante, ¿no? Uh-huh. Alfonso, por último, estamos en prácticamente la recta final del año. Entramos en noviembre ya prácticamente y hay muchos asuntos importantes, pero la actualidad y lo vertiginoso de la actualidad manda con esos datos con los que prácticamente nos desayunamos cada ciertas horas que nos da el Ministerio. ¿Qué temas no se pueden quedar pendientes en la sanidad y la salud y desde vuestro punto de vista antes de que acabe el año? Hombre, uno, te voy a decir dos. ¿Sí? Como tú bien dices, hay muchísimos aspectos que han quedado un poco más aparcados o retrasados y que hay que retomar, pero bueno, hay dos temas que estamos repitiendo desde el principio de la primera ola, y es que pueda haber una actividad ordinaria para no dejar atrás a todas las otras enfermedades que siguen ocurriendo al margen del COVID, por lo tanto, animar a la ciudadanía a que confíe y siga asistiendo a sus consultas, a sus hospitales, y luego el problema de la escasez de profesionales que tiene el Sistema Nacional de Salud, tanto la parte pública como privada, especialmente de enfermería, y es un problema que no es ahora solo del COVID, sino que se venía arrastrando de antes, ahora uh-huh. se ha agravado, y si no se toman medidas va a continuar, ¿no? Y de luego es uno de los temas tras el COVID es el más urgente, pero después del COVID, en importancia, estos dos temas pueden ser uno de los que nos tiene que llevar más tiempo desde ya. Muy bien, pues querido Alfonso, secretario general de ASPE, de la Alianza de Sanidad Privada en España, muchísimas gracias por estar con nosotros y a ver si hablamos el viernes tenemos otros datos diferentes, aunque quiero yo ser optimista, pero no sé si realmente puede ser así. Esperemos que sean positivas. Muchas Muy bien, muchas gracias. Me está esperando en Sevilla el presidente del Colegio de Médicos de la capital hispalense. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Y no es otro que el doctor Carmona, el doctor Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Doctor Carmona, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Frank, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal. Bueno, en primer lugar, antes de que le quiero preguntar sobre la gripe hoy, bueno, tremendos los datos esta mañana, ¿eh, Alfonso? Tremendo, ya no sé. Hombre, yo te digo una cosa, mira, cuando las cosas se hacen a medias, la verdad es que es difícil solucionarlas, y cuando las soluciones son parciales, pues los resultados son parciales. Uh-huh. Y en este caso de que tenemos una pandemia muy desconocida, evidentemente para todos, yo creo que nada más que hay una solución dentro de las muchas que pueden haberse. La primera, tener unos asesores uh-huh. objetivos e independientes, que sean los que más, estamos hablando de gente científica, epidemiólogos, biólogos, médicos de asistenciales, etcétera, gente que sepa de este tema el máximo posible, no los políticos, que normalmente no saben absolutamente nada más que lo que le pueden contar estos señores. Y si siguieran a pie puntilla las indicaciones, aunque haya que tomar las más drásticas posibles uh-huh. o las menos drásticas posibles, yo no me estoy metiendo en que se tomen una u otra, sino que se tomen las que digan estos señores en cada momento y según la evolución. Yo creo que se han ido parcheando y de esta forma es muy difícil. Uh-huh. ¿Por qué no? Lo que dice mucha gente, yo soy partidario, el toque de queda, el problema es que tú vas a cerrar los bares a las 10 de la noche, bien, tú vas a cerrar los bares a las 10 de la noche, y los botellones, ¿qué pasa? Sí, sí. Y las comuniones, ¿qué pasa? Y las bodas, ¿qué pasa? Y las reuniones de una familia que se reúne el día 15 y están tomando copas y se abrazan y se besan, etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea, yo creo que hay que tener las cosas muchísimo más claras de lo que se está haciendo. Por lo menos esta es mi opinión, ¿eh? Sí, sí, no, y además no ahí... Sí, Alfonso... Yo no digo con el ánimo de criticar, yo sí. digo con el ánimo de aportar un dato. Hay muchas personas, también vulnerables, que nos están incluso escuchando a esta hora de la mañana, que pueden tener, y se acerca la campaña de vacunación, ¿no? Ya estamos en la vacunación de la gripe este año. Sí. Los expertos pedís más que nunca reforzar esa inmunización, pero ¿hay miedo a acudir a los centros de salud y contagiarnos? Sí. Sí, bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo, como en la Viña del Señor hay de todo, hay gente que tiene miedo, hay gente que tiene menos miedo y que no tiene absoluto miedo. Eso no quiere decir que no sea responsable y tome las medidas adecuadas. Lo que sí te puedo decir es que por lo menos aquí en Andalucía se han tomado una serie de medidas tremendamente favorables y buenas para que no haya acúmulo en ningún lado. ¿Esto qué quiere decir? Que se están y se han adecuado puestos en iglesias, se están adecuando puestos en centros del ayuntamiento, se están adecuando, por supuesto, en centros de salud y en todo eso. Incluso te digo, nosotros aquí como Colegio de Médicos hemos puesto un puesto para vacunar a todos aquellos médicos y familiares que quieran venir y lo hagan, pues todos los sobre la marcha que podamos hacer sin ningún tipo de esto y además al aire libre para que con objeto de que no haya demasiado problema. Pueden venir, le tomamos la nota, le hacemos su ficha y esto queda reflejado para la epidemiología, que sepan todo lo que se han ido vacunando. Yo creo que estas son medidas que hacen mucho más favorable que se puedan vacunar. Y evidentemente, a los centros de mayores, que son los primeros que hay que proteger, que ya aquí se han hecho, se vacunan los primeros y se están yendo a vacunar allí, que es lo que hay que hacer. Muy bien, por último, Alfonso, brevemente, lo que ocurre, claro, es que ante el lío que tienen los ciudadanos, sobre todo desde el punto de vista político esta mañana, los informes jurídicos que van a tomar decisiones también los presidentes de comunidades autónomas sobre ese toque de queda, al final, el médico, el que está recibiendo, bueno, se produce esa inevitable tensión hospitalaria, ¿no? Hombre, claro. Porque la gente hay un problema de poder llegar al médico de cabecera, al pediatra de cabecera, a su médico. Claro. ¿Por qué? Porque hay una saturación tremenda de llamadas. Y yo digo una cosa y se lo he propuesto a la sanidad andaluza, a la consejería. Tenemos médicos jubilados que ya estoy viendo en el periódico que se está echando mano de ellos para que hagan. El problema del médico ahora mismo es que no puede estar burocratizado, tiene que estar en la parte asistencial, solo y llanamente. Y si ese centro de salud, lo único que hace el médico es ver al paciente o incluso hablar por teléfono y no tenga que dedicarse a las bajas, dedicarse al rastreo, dedicarse a una serie de seguimientos que lo pueden hacer otras personas sin tener que tener riesgo, porque no tienen por qué estar de presencia física en ese centro, yo creo que de esta forma avanzaríamos mucho. Y, por supuesto, un call center que responda a toda aquella gente que llama, porque de salud respondes, aquí se pasa, ¿sabes? Como somos aquí en Andalucía, enseguida se ha sacado de eso, salud nos responde. Yo creo que estas son las cosas que se pueden avanzar, porque médicos no tenemos, no podemos ir a buscarlos donde... Sí, donde porque sea, no hay. Pero lo que sí, claro, pero sí podemos tener telefonistas, podemos tener gente administrativa, podemos poner todo tipo de personas que no tienen nada que ver con la sanidad, pero que sí te pueden ayudar a la sanidad. Yo creo que esto sería mucho más fácil, ¿no? Pues la opinión contrastada que tenemos esta mañana en el programa Valor Salud del doctor Carmona, el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. A ver si tenemos oportunidad, Alfonso, el 20 de noviembre, que han tenido a bien organizar enfermedades raras y que, bueno, le han concedido este programa, yo creo que con mucha generosidad, pues una distinción que hay que recoger en Sevilla. A ver si tenemos ocasión por la mañana de charlar y hacer este programa desde allí, desde el Colegio de Médicos, el 20 de noviembre. Sí, sin problema, lo tiene a tu entera disposición. Un abrazo muy fuerte, doctor, gracias. Venga, un abrazo, Frank. Gracias. Y todos estamos esta mañana también, pues, y sobre todo cuando acaba la semana, y es verdad, desde el punto de vista laboral, me lo dicen también en el espacio del foro de recursos humanos con todos los hombres y de recursos humanos, que la salud está en primer plano en la organización, y la salud emocional mucho más, ¿eh? ¿Cómo estamos de ánimos con esa incertidumbre, con ese miedo, con esa esperanza también? Porque no en que esto se acabe poco a poco. Acudimos también a hablar esta mañana con Belén González, que es directora de salud de AEGON, que ha hecho el tercer estudio de salud y vida que se centra en el análisis del estado de salud, del estilo de vida, de los hábitos, de las conductas relacionadas también con la salud y el bienestar emocional. Creo que tenemos en línea a Belén González. Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Francisco. Encantada, es un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué dice este estudio de gestión salud emocional de forma breve y en síntesis, Belén? Pues un poco lo que dice este estudio es que el 60% de la población española no trabaja su salud emocional, y con especial incidencia en mujeres y en las personas y en las generaciones más jóvenes. 9 de cada 10 españoles declara haber sufrido estrés en estos últimos 12 meses y principalmente pues va ligado a motivos del coronavirus, como por ejemplo pues miedo al contagio personal o de un familiar. Hay un dato que no me sorprende, hablando desde el punto de vista laboral con empresas todos los días, que es que este COVID-19 pues, ha impactado duramente la salud emocional, pero que el 90% de la población sufrimos estrés y casi 1 de cada 4 se está automedicando sin una prescripción médica, Belén. Pues así es, Francisco. Desde AEGON hemos estado analizando toda esta información y lo que hemos visto es que casi 1 de cada 4 personas se automedica y nos han indicado un 28% de ellas que lo hacen por no perder el tiempo en ir al médico. Un 53% de los españoles utiliza Internet o las redes sociales para autodiagnosticarse. Uh-huh. Y lo sorprendente es que un 22% le da credibilidad a esa información. Uh-huh. Y no acabamos de trabajar, ¿no?, nuestra salud emocional. Este informe habla en especial incidencia en mujeres y en los más jóvenes de la casa o de los ciudadanos, ¿no? Es curioso este tema, ¿no? Porque uh-huh. pues, solo 1 de cada 10 personas trabaja su salud emocional y realmente, efectivamente, los que menos la trabajan son las mujeres y las personas más jóvenes. Un 12% de la población dicen que no están satisfechos con su estilo de vida. ¿Y eso por qué, Belén? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Dicen que no se sienten a gusto con su aspecto físico o que tienen la autoestima baja. Y bueno, pues esto es un problema, y es un problema importante, porque bueno, pues la autoestima es un factor muy importante que afecta al ajuste psicológico y social y que puede derivar en síntomas como reacciones de ansiedad, síntomas depresivos, conductas antisociales. Entonces, bueno, pues hay que buscar ayuda especializada para combatir este tipo de sensaciones y de síntomas. Bueno, el informe no nos da tiempo a todo, pero analiza también pues la tensión, dolor muscular, dolores de cabeza, fatigas, problemas de estómago y sobre todo esa irritabilidad, ¿no? O ira, incluso si me apuras, que me preocupa mucho más, tristeza, ¿no? Es cierto. Estos son los efectos derivados del estrés, ¿no? El estrés no duele, pero tiene unos impactos en nuestra salud física muy importantes. Es cierto que con el COVID ha cambiado un poco la percepción de los españoles, ¿no? En el 2019, antes, se le daba mucha más importancia a los dolores de cabeza o tensiones o dolores musculares o fatiga. Pero en este año 2020, un poco derivado, ¿no?, de las tensiones del COVID y del estado de confinamiento, pues se han incrementado o han aparecido unos nuevos efectos que no aparecían o no aparecían de una forma tan relevante en el estudio que realizamos en AEGON en el año 2019. Y estos problemas son fundamentalmente problemas de sueño, de ansiedad, de irritabilidad, como comentabas, y de tristeza, que ha aumentado de una forma muy significativa si comparamos con el año 2019. Por último, Belén, desde AEGON, donde nos habláis con este informe que me ha parecido muy interesante. Estamos esperando en las próximas los próximos minutos noticias desde la Comunidad de Madrid, que, bueno, al parecer va a anunciar medidas más duras con el toque de queda en el aire, y este informe habla que el estrés, la mayor comunidad, el mayor impacto emocional de comunidades autónomas se produce en la Comunidad de Madrid. Sí, a ver, el impacto se produce mayoritariamente en la Comunidad de Madrid. También es una de las comunidades en las que ha habido pues una mayor opción de poder teletrabajar. Y también claro, hay una vinculación importante, ¿no? Porque el teletrabajo, así como le ha permitido a las personas pues el poder conciliar mejor su vida personal y familiar, también es cierto que hemos observado en el estudio de AEGON que las personas, al estar en su casa y tener que compartir el tiempo, estar encerrados y compaginar trabajo, estudios y colegios de los niños, pues les ha generado una situación de de estrés emocional de una forma importante. Belén González, directora de Salud Ego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Personas y empresas protagonistas también, donde la salud, las personas, como decimos siempre, son el eje fundamental. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Muy bien, un abrazo, Francisco. Muchas gracias. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Minutos finales de análisis aquí en Valor Salud. Esperando noticias de la Comunidad de Madrid en los próximos minutos. Y nosotros con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto, que creo que lo tenemos en línea ya, el director del proyecto Impulso. Don Antonio, encantado de saludarle. Muy buenos días. Buenos días, aquí estamos, sí, general. Bueno, pues vaya datos, ¿no, Antonio? Esta mañana, ¿no? Bueno, vamos a ver, los datos no son buenos. Los datos son para tomar muchas medidas y para estar con cuidado. Uh-huh. Pero también, yo como siempre, vamos a tener que recuperar, Fran, el dato positivo. Sí, sí. Porque nos lo vas a tener que traer todos los viernes, ¿eh? Lo voy a volver a sacarlo porque y a trabajarlo porque, evidentemente, bueno, pues parece que hay una relación directa entre el rastreo y el número de pacientes que se van identificando, rastreo entre las PCRs que se van haciendo, las pruebas diagnósticas en general, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues, y en Madrid la curva y la R famosa, pues tiende a disminuir, en España parece una meseta, es decir, no es para decir que todo es maravilloso, no, hay datos que son muy altos. Sí, sí. Pero bueno, vamos a tener que empezar a buscar datos positivos. ¿Se acuerda usted cuando nos quejábamos al principio de que no había rastreos, que no había PCR? Que sí, sí. No, y me acuerdo pues, cuando usted aportaba también. Se están haciendo muchísimas y bueno, pues en fin, como siempre decíamos, esto no es para decir que todo es maravilloso, no señor, pero es para decir, hombre, algo bueno hay y que vamos a objetivar las cosas, ¿no? José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias, ex consejero de Salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Pues de momento bien y veo que vosotros también, que se os oye alto y claro. Eso de momento bien, pero de momento, ¿eh? Como muchos... No hay que bajar la guardia. Esperamos hoy, nos lo han dicho en este programa, al principio también de la mañana, hemos contactado con profesionales que conocen como el vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública y que se esperan medidas más duras, ¿no?, en las próximas horas, Nacho. Vamos a ver, la situación en España, no nos vamos a ir más lejos, que ya tenemos suficiente, no es buena, no es buena en el sentido de que sigue habiendo en cada momento más casos, se están diagnosticando más casos, pero yo creo que eso, y le voy a dar también un poco la razón a Antonio, no quiere decir que nos podemos quedar estar tranquilos, porque no podemos estar tranquilos, pero sí que es cierto que la situación, siendo grave, está más controlada que en otros momentos, por varias cuestiones. La primera es que, efectivamente, ahora se están haciendo muchas más pruebas PCR de antígenos que se hacían antes, y eso indudablemente da un número mayor de casos, mayor de positivos. Cuantas más pruebas se hacen, aunque el porcentaje pueda ir hasta disminuyendo, el número absoluto es mayor, eso es evidente. Pero una cuestión clarísima que yo creo que también hay que considerar es que cuando un caso es positivo, ¿cuál es, digamos, la gravedad o el tratamiento que precisa ese caso? ¿Es un tratamiento, es un caso sin síntomas que solo requiere medidas, llamémosle preventivas o de aislamiento? ¿Es un caso que requiere un ingreso en el hospital porque necesita un tratamiento? ¿Es un caso muy grave que tiene que terminar en la UCI? Esa parte es muy importante. Y claro, hay más casos, ahí sigue habiendo ingresos en los hospitales, sigue habiendo ingresos en las UCIs, pero en una proporción que no es como la que teníamos en marzo, abril o mayo. Lo que sí está sufriendo, Nacho y Antonio, es la atención primaria, que es el primer filtro, por los que queremos tener, como nos decían esta mañana desde el Colegio de Médicos de Sevilla, pues a nuestro médico ahí, pues atendiéndonos, claro, en primer plano, ¿no, Antonio? Sí, no, la atención primaria es la que está cargándose con esta tarea que está describiendo Nacho, evidentemente, y tienen que coger al paciente y orientarlo. A eso le viene ya una situación complicada, porque, hombre, también va por barrios, y nunca mejor dicho, porque no es lo mismo la carga que tenía y tiene un médico en una zona donde hay una alta carga de atención privada, como puede ser la zona, por poner un caso, de Boadilla de Madrid, o un señor que está en el centro de Madrid, que tiene mucha más carga, ¿no? Pero bueno, en general sí que tienen un problema de que, bueno, pues estaban ya en una situación complicada y ahora gente que no pasaba por el centro para nada, ahora pasan por cualquier cosa, o por teléfono, o van a hacerse una prueba, ¿no? Quieren hacerse una prueba. Entonces, sí, es una situación complicada, pero vamos a ver, las decisiones de adaptación no pueden ser por una situación crítica como esta. Hay que adaptarse a la situación crítica. Lo que hay que analizar es la situación estructural que les haría falta y la situación de normalidad, ¿no? Una vez estabilizado esto, ¿no? Las comparaciones son odiosas, Nacho, pero sí. Somos primeros, si nos comparamos a nivel internacional, en casi todo. Yo no sé si analizar, cosa que no le interesa muchas veces a los ciudadanos, la propia gestión, pero si analizamos aspectos que, bueno, no son mucho menos bondades de la salud y la sanidad en nuestro país, salimos los números uno con datos preocupantes en la gestión. Sí, efectivamente, y eso nos tenía que hacer no solo ya pensar, sino reaccionar. Pero mira, una cosa, ligando con este tema, claro, la atención primaria es la parte, es la fuerza de choque del sistema sanitario. No tiene que ser la urgencia, tiene que ser la atención primaria, evidentemente. Ah. Yo creo que ni estaba planteada así, iba a decir casi ni preparada para hacerlo, y se ha visto de la noche a la mañana metida en una situación en la que se ha visto obligada a hacerlo, como todos para todo, eso es cierto. Pero mira, ¿por qué salimos con esos números tan mal y por qué hacemos? Vamos a ver un ejemplo práctico, hablando de las cuestiones de lo que pasa, porque al final no nos olvidemos que todo esto es política, política sanitaria, pero lo es. Hace 15 días era muy malo, y no servía, y se le castigó a la Comunidad de Madrid por decir que lo que había que aislar eran zonas de salud o determinadas zonas y no grandes municipios o grandes territorios. Resulta que hoy ya se puede y que parece que esa parte puede ser buena. Realmente que hay que tomar medidas, que hay que aislar, que hay que aplicarlas, pero hay que aplicarlas también de una forma lógica y sensata y de verdad con criterios sanitarios. Sí, sobre todo, olvidando los criterios sanitarios, claro. Se nos siguen olvidando, bueno, se nos siguen olvidando algunos que tienen que ser sobre esos criterios sanitarios y técnicos y no solo por otro tipo de cuestiones y por otro tipo de cuestiones. Y así se resolverá el problema sanitario, se resolverá el problema económico y se resolverá también el problema social que todo esto está generando. Y sobre todo la confusión, que hasta ahora de la mañana, las 11, tú imagínate, bueno, te lo imaginas, claro, porque lo conoces muy bien, pues en hospitales, pacientes, ciudadanos en general, la confusión. Si hay toque de queda, si no hay toque de queda, ¿qué se habló en la interterritorial? Aquí lo hemos informado muy bien a lo largo de la mañana, pero esa confusión evidentemente viene también por parte de la gestión y de la política. Antonio, Nacho, nos quedan prácticamente 20 segundos para cada uno. ¿Algo más que queráis resaltar? ¿Y nos vamos? Pues mira, cogiendo la confusión. Rapidísimo. Esa confusión no es que existan los ciudadanos, es que la confusión existe en quienes tienen que dirigir en este tema los ciudadanos. Uh-huh. Y eso es terrible, y lo estamos viendo. Antonio. Reitero lo que está diciendo comunicación, que criterios que estimen oportunos, claros, y que sepamos acatarnos, que esto de locos. Bueno, pues como acabamos siempre con un tono musical este programa, y ya saben ustedes que somos optimistas por naturaleza, aún viviendo todo lo que estamos viviendo. Una de vivir, don Félix, que nos viene bien a esta hora de la mañana. Gracias a los dos, muy buenos días. Muchas gracias, un abrazo a todos. Un abrazo. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Es lo que dicen Estopa y Rosalén esta mañana. El viernes, más salud y sanidad. Estamos muy pendientes de los datos de la Comunidad de Madrid. Los podcasts de Capital Radio en Valor Salud los tienen disponibles y estamos muy pendientes también a través de los servicios informativos. Salud y sanidad, los viernes, contado de otra forma, aquí en la radio. Buena semana, que tengan mucha salud. Adiós.